Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola familia, bienvenidos a un directo donde vamos a hablar de empoderarnos. Tenemos con nosotros a José Manuel Berenguer y nos lanza una pregunta desde ya. ¿Dónde está tu poder? Vamos a verlo. Hola José Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Pues un gustazo poder acompañarte en esta ocasión, José Manuel. Es ya la segunda, la tercera vez que tenemos el gusto de poder compartir una charla juntos y yo siempre encantada de aprender de ti. Quiero, como siempre, dejar vía libre a las personas que se sumen a este directo para que hagan sus preguntas a través del chat. Y tenemos por delante un directo muy interesante porque, como decíamos, vamos a hablar un poco de esa deconstrucción que necesitamos para volver a construirnos como seres empoderados. ¿Dónde está nuestro poder, José Manuel? Bueno, vamos a ver. Empoderarse, hay dos conceptualizaciones que hay que comprender. La primera es si lo hacemos desde la mente, pues es ir al gimnasio, hacer ponerse fuerte, ¿no? Aprender técnicas de defensa personal. Y si lo hacemos desde la conciencia, que es de lo que vamos a hablar hoy, pero que es necesario remarcar la parte de la mente porque la vamos a hablar de ella también, pues desde la conciencia empoderarse es muy sencillo. Es aprender a decir no. Así de sencillo. Empoderarse es aprender a decir no. Claro, ya sabes que las técnicas que yo practico parten de la base de que todo lo que ocurre en mi vida es porque yo lo he elegido o porque lo permito. Entonces, hay muchas cosas de las que quizá yo no soy consciente de que lo elijo, ¿no? Y para ser consciente hay dos caminos. El primero es formarse en crecimiento personal, aprender a interiorizarse. Y aprender, sobre todo, a explorarse interiormente, a descubrir el pensamiento, a descubrir las posiciones, por ejemplo, del observador, que luego nos va a llevar a la posición del contemplador. El contemplador nos llevará al consciente. En el consciente veremos cómo nosotros ejecutamos el libre albedrío o la capacidad de decir sí o no. Fíjate que nosotros decimos sí o no a las ideas que vienen a nuestro pensamiento. A esas ideas que decimos sí, entran en nuestra vida, se transforman en posibilidades. Si a esas posibilidades yo también digo sí, eso lo vivo. Y esto funciona así porque es un mecanismo que existe en el alma. Es un mecanismo que hace que nosotros tengamos siempre todo aquello que necesitamos tener para que nunca nos falte de nada. Este mecanismo funciona porque cuando nuestra vida empezamos a experimentar y a vivir, se generan necesidades. Esas necesidades, si se reconocen y se desean satisfacer, automáticamente generan una idea. Esa idea, si la aceptamos, se transforma en posibilidades. Si escogemos una posibilidad, entra a la materia, lo vivimos y cubre la necesidad que teníamos. Esa carencia la hemos satisfecho a través de una vivencia, ¿no? Ese es el mecanismo para que todo aquello que necesitemos y reconozcamos como necesidad y deseemos satisfacer, automáticamente va a generar una idea que se va a transformar, a venir al consciente para ser aceptada. Esa idea se va a transformar en las posibilidades dependiendo de lo que haya en nuestra realidad, y si lo aceptamos, lo vamos a vivir. Por lo tanto, satisfaceremos la necesidad. Este es el mecanismo que tiene el alma y que utiliza el libre albedrío. Ahora bien, me dirás, sí, bueno, pero ¿y las vivencias que yo he tenido en mi vida, de dónde vienen? Vienen del propósito. De tal manera de que todos, tú y yo, podemos vivir la misma vivencia, y esa vivencia en ti va a generar unas necesidades y en mí va a generar otras. ¿Por qué? O quizá genere las mismas en los dos, pero yo voy a reconocer como necesarias unas y tú otras. ¿Por qué? Porque tú tienes un propósito de vida y yo tengo otro. Entonces, el propósito de vida es el que nos hace definir qué es necesidad y qué no lo es. Ese es el mecanismo que todos tenemos y el que hay que desatascar, desoxidar y utilizar con poder. Permíteme, José Manuel, hacer referencia a una cita, una reflexión que tú nos has trasladado, que es a la que estamos explicando en este momento para que las personas se pongan también en situación. El camino del ser no comienza con un despertar, sino responsabilizándonos de las elecciones que realizamos, asumiendo el poder de decidir libres de cada influencia. Estas son las palabras de José Manuel Berenguer, que tal cual nos las ha citado, para que tengamos la apertura ya a esta reflexión que está desarrollando. Pues hoy vamos a explicar un poco más sobre esas frases. Perfecto. Ahora entro yo, si quieres, y vamos a la segunda parte del tema, que tengo una pregunta muy interesante para ti. Pues, fíjate, todo eso que has dicho, que yo es lo que digo, lo digo en función de la experiencia que yo tengo, no de lo que he leído, ni de lo que me han dicho, ni de lo que me han contado. Entonces, ya ancestralmente, tradicionalmente, históricamente, se ha dicho que el camino del espíritu empieza por conocerse a uno mismo. Y es cierto. Pero claro, si tú te crees que eres el cuerpo y empiezas a comprender el cuerpo, es como si dijéramos un camino larguísimo hacia el espíritu. Pero bueno, ese camino te llevará al espíritu. Si tú ya has recorrido parte de ese camino y tienes cierta conciencia y sabes que ves la vida filtrada, porque la ves a través de los componentes pues, genéticos, heredados, sociales, culturales y todos esos filtros que todos nos hemos creado en nuestra realidad y por lo tanto vivimos la vida interpretada. No la vemos como es, la interpretamos a través de todos esos contenidos. Entonces, ese camino que te va a llevar al espíritu es tortuoso porque hay que primero desmontar todo esto, comprender todo esto, para que luego te darías cuenta de que hay otro camino. Claro, miras, ¿qué camino es? Hombre, pues si yo me interiorizo y empiezo a explorar mi pensamiento, cómo funciona, cómo tomo las decisiones, buscar el camino del espíritu es muy sencillo. Es muy sencillo. Y no he escuchado a nadie nunca que lo diga. Si uno aprende a interiorizarse y quiere buscar al espíritu, quiere ir hacia el espíritu, no tiene más que seguir el poder que hay dentro de él. Entonces, claro, nosotros solo tenemos un poder. Y ese poder es la capacidad que se nos ha otorgado de decir sí o no. O lo que es lo mismo, el libre albedrío, ¿no? Si yo exploro eso, si yo exploro de dónde viene aquello a lo que yo digo sí o digo no, ¿por qué viene esto que yo tengo que decir sí o no? Y me doy cuenta de que realmente yo soy el responsable de mi vida y que tengo esa capacidad de decir sí o no. Si yo exploro ese elemento dentro de mí, es la puerta del espíritu. Eso me llevará al espíritu y a los mundos superiores. No hay otra puerta. Ahora bien, ya sabéis que muchos que han hablado de esto han dicho que la puerta del espíritu es como el ojo de una aguja. Y es cierto. ¿Por qué? Porque como el ojo de una aguja es la presencia de nuestro espíritu aquí. Fíjate que nuestro espíritu, que podemos decir que es un ser del universo, ¿no? Entra en el alma y cuando encarna solo tiene un poder. Es decir sí o decir no, no tiene otro. No tiene otro. Ahora, en vez de aprender a decir sí, a decir no, explorar y buscar esta vía para llegar al espíritu, ¿qué hacemos? Pues nos hemos rendido a los poderes de la mente, a la capacidad mental, nos hemos dedicado, en vez de a vivir, a interpretar la vida, con lo cual no nos enteramos de la vida ni a misa a la mitad, que dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando me viene una vivencia y mi mente la interpreta de acuerdo a lo que ya he vivido antes, y yo acepto esa interpretación, ya no recibo conscientemente la información que esa vivencia traía para mí, para mi crecimiento, para mi proceso evolutivo, para cumplir mi propósito de vida. ¿Por qué? Porque la mente se ha colado, yo le he aceptado la interpretación y me quedo en mi zona de confort, no se me va a mover nada, no voy a crecer, no voy a evolucionar, mucho menos voy a ir hacia el espíritu. No pasa nada, porque esto lo único que hace es que si en una vida, en dos vidas o en cinco vidas podríamos solucionar todo esto, pues vamos a hacer 500. No pasa nada, porque no es lo mismo vivir la vida en conciencia y sabiéndolo cuando vive y explorar el poder que tiene decir sí o no y ir hacia el espíritu y ascender a los mundos superiores, que dedicarse a la vida a servir a la mente y a lo que la mente dice, ¿no? Y a vivir, a interpretar mi vida de lo que he vivido en el pasado, con lo cual, ¿qué proceso evolutivo iba a tener? La evolución viene del espíritu y el espíritu es el proceso de, es el propósito de vida, ¿no? La presencia de un espíritu en nuestra vida es el propósito de vida, que es la conciencia que el guía principal que tenemos nos ha transmitido, ¿no? Entonces, si no exploro todo esto, pues estoy interpretando la vida. Es como si estuviera de vacaciones. Pero bueno, esto no va a parar, o sea que voy a venir tantas veces como haga falta, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que la vida se sufre. Se sufre, se causa dolor, porque el dolor es uno de los elementos que nos mueve, que nos enseña, ¿no? Y claro, pues lo que pudiera haber aprendido con un sufrimiento de 5, pues tengo que sufrir 1000, ¿no? Para aprenderlo. Bueno, pues si es el camino que hemos decidido, ¿no? La vía lenta, pues ahí estamos, Laura. Gracias, José Manuel. Yo quería entrar a un tema que nosotros precisamente debatimos en privado la última vez, porque tú me decías, Laura, no hay un despertar, o sea, no existe como tal ese despertar del que todo el mundo habla. Vamos a despertar muchas veces a lo largo de nuestra vida y es nuestra decisión precisamente que eso suceda, ¿no? Que se produzca de alguna forma esa caída del velo de la persona que somos, que le demos muerte a esa persona y empiece una persona diferente. Bueno, eso es mucho más complejo. Y fíjate la complejidad que tiene. Yo ya te he dicho que para mí las cosas ocurren porque yo las he elegido, porque las permito. Entonces, ¿por qué crees que voy a experimentar un despertar? Porque lo he elegido. Quizá aquí abajo, en la materia, no sea consciente de que lo he elegido, pero lo he elegido. Entonces, ¿qué sucede? Que se vive. Pero fíjate que un despertar no es más que ver las cosas como son. Y claro, ver las cosas como son es dejar de interpretar o de aceptar las interpretaciones de la mente sobre la vida. Entonces, podemos decir que yo despierto o me elevo en conciencia de comprensión de la vida cada vez que decido rechazar la interpretación de la mente sobre lo que estoy viviendo y dejo que esa energía que traen las vivencias, siento la vida, la vivo, y la interpreto sintiéndola en función de lo que me provoca esa vivencia, no de lo que la mente ha interpretado y yo le he aceptado, por lo tanto me lo he creído, ¿no? Entonces, despertar, fíjate, uno, por ejemplo, pues, cuando inicia una relación de pareja, una relación de pareja, todo es muy bonito, todo sale en el amor, todos los procesos, ¿no? Pero llega un momento en que nos vemos uno al otro tal y como somos. Pues claro, eso es un despertar. La gente dice, ¡ay, es que si yo hubiera sabido que este hombre era así o esta mujer era así! No, no lo has sabido porque no has querido. Y ahora que lo sabes, tienes que decidir. Has crecido. Te has quitado el velo, que decimos, que el velo no es más que la interpretación de la creación de la mente, que nos impide ver las cosas como son. Y esto ha sucedido. En el trabajo, por ejemplo, que es donde cuando una persona tiene un trabajo que más o menos le gusta y disfruta en el trabajo, y se profesionaliza y se especializa, pues va rompiendo, ¿no?, estos impedimentos de la mente y llega a una profundidad de comprensión que le hace crecer de estado de conciencia. Luego, claro, sale del trabajo y vuelve al estado de conciencia que tiene fuera del trabajo, ¿no? Y esto le ocurre a mucha gente, ¿no? Cuando hacen lo que les gusta se elevan de conciencia y cuando están en algo que no les gusta y que lo están aceptando para sobrevivir, ¿no? Por conformismo, pues bajan de estado de conciencia porque ya entran otra vez en la mente, ¿no? No sé si te he dado una respuesta. Me has dado una respuesta y además un enfoque diferente porque estoy convencida de que la mayor parte de la audiencia nunca se ha planteado, por ejemplo, eso de una relación de pareja, de una situación cotidiana que se puede dar en nuestro día a día, pueda suponer un despertar para nosotros. Permíteme, José Manuel, que incluya también algunas preguntas de la audiencia en directo sobre el tema para que así nos vayamos conectando todos. Diego Eres, desde México, nos pregunta cómo diferenciamos el empoderamiento con un exceso de ego. Ahí entramos a la parte mental que hablábamos al inicio. Nos dice que si fuera sencillo perseguir el propósito del espíritu, siente que el mundo sería un poquito mejor. Te manda saludos y bendiciones. Bueno, en primero decirte que para mí el mundo es muy bueno. Es hermoso, es bello. Veo cuando observo pues que la gente sufre por muchos motivos, pero claro, es su elección. O sea, si tú quieres solucionar las cosas, solo puedes aceptar que tú eres el creador. Como aceptes que el creador es otro, mal vamos. O sea, el mundo no será mejor porque nos juntemos todos. El mundo será mejor porque yo he conectado con mi espíritu y con mi ser. En ese momento, el mundo para mí es hermoso. Es bello. Lo otro, fíjate que es muy sencillo. Tú, una de las cosas que sucede con mis clientes es que todos tienen la división hecha, ¿no? Y es que una cosa es la vida y otra cosa es la conciencia, ¿no? Es que la vida es conciencia. Entonces, si tú analizas, por ejemplo, cuando te levantas por la mañana, verás que haces una serie de actos automáticos, que tu mente ya los tiene. Voy al baño, hago esto, desayuno, tal, me lavo los dientes, todo mental. Todo mental. Ahora bien, hay un momento donde vamos a conectar con el espíritu. Eso lo hacemos cada mañana. Es el momento en el que abres tu armario y tienes que decidir qué te pones. Ahí, ahí. Es cuando aparecen las dudas, cuando no sé qué. Bueno, pues eso es el espíritu. Ahí tienes que realizar una elección. Y tienes que tener en cuenta cada una de las prendas que hay en el armario está ahí porque es tu voluntad, las has escogido tú. Tú escoges y te vistes. Ahora bien, en cuanto te has vestido o has decidido qué te vas a poner, tu mente se va a activar y te va a decir: esta camisa no es adecuada para donde tienes que ir, estos pantalones no te quedan bien, estos zapatos están sucios. Solamente. Nos ocurre a todos cada día. Somos capaces de verlo, fíjate. Es que el espíritu está siempre presente. Lo que pasa es que la mente se lo come. Y nosotros le hacemos más caso a la mente que al espíritu. Yo quería preguntarte en este marco, José Manuel, ¿cómo podemos de alguna forma potenciar nuestra capacidad de decisión sin que nos veamos tan influenciados por ese lado mental? ¿Existe alguna herramienta para ello? Sí, sí. Yo todo lo que he hablado hasta ahora, pues indudablemente es necesaria cierta formación para alcanzar estas comprensiones, ¿no? Pero hay otra manera muy simple. Y es observar tu deseo, observar qué necesitas en tu vida y aplicar tu deseo única y exclusivamente a satisfacer aquello que necesitas. Si es salud, salud. Si es dinero, dinero. Si es trabajo, trabajo. Lo que sea. Fíjate qué sencillo es. Gestionar el deseo y encararlo a satisfacer las necesidades. Esto es lo que se hace por aquí abajo. Y esta técnica la puede utilizar todo el mundo. Porque ¿quién me va a decir aquí que no reconoce sus deseos o no sabe qué es desear? Todo el mundo sabe que es desear. Entonces, si en vez de desear un iPhone nuevo, pues desea un trabajo nuevo, ¿no? O en vez de desear cualquier cosa que no necesites, desea aquello que necesitas, ¿no? En tu propia vida. Esa es la forma más sencilla de empezar a caminar hacia el espíritu. Satisfacer tus necesidades y comprobar que son satisfechas, que se satisfacen. Yo puedo preguntarte, José Manuel, así entre nosotros, como si no nos estuviera viendo nadie, ¿cuál ha sido tu elección más difícil en tu vida, ya sea a nivel profesional, ya sea a nivel personal? ¿Y cómo asumiste esa capacidad de decisión, de empoderamiento en ese momento? Vamos a ver, quizá la decisión más me ha costado es, yo me hice empresario, bueno, muy joven, y con 40 años sentía que mi vida no tenía sentido. Cerré las empresas, me divorcié y empecé una vida nueva basada en el crecimiento personal, ¿no? Quizá la decisión más potente, más dolorosa que yo he hecho en mi vida, pero ha sido la que más me ha empoderado y la que más conciencia ha aportado a mi vida, ¿no? Tener la capacidad de romper toda una vida que yo me había creado y empezar una desde cero, de la cual no tenía ni idea. Pero bueno, lo hice, ¿no? Esa fue quizá humanamente la más dolorosa, la que más me costó aceptar y comprender, porque la tomé, pero luego hubo que comprenderla, ¿no? Gracias a Dios la pude comprender y la pude integrar. Y dentro ya de mi propio propósito personal, quizá el momento más difícil que yo he vivido en mi vida, o en mi crecimiento como buscador del espíritu, es el momento en el que uno alcanza la comprensión de que si quiere seguir creciendo tiene que entregar su voluntad al Creador, ¿no? Al espíritu. Eso quizá ha sido también el momento que más me ha costado en mi vida, ¿no? No me fiaba de él. ¿Qué quieres que te diga? Con todo lo que yo he visto y trabajado, pues había tantos elementos contrarios en mi genética, en mis creencias y en mi ser, que entregar mi voluntad al espíritu, pues resulta que era dificultoso. Cuando resulta que la voluntad es él, y que dijéramos, me la ha cedido a mí para experimentar aquí abajo, ¿no? Entonces, el momento de devolvérsela es quizá el más duro, ¿no? Porque tienes que entregar todo lo que eres. No te puedes guardar nada. Todo va a ir. Este quizá sea el momento más espiritualmente, más delicado, ¿no? Dijéramos. Gracias por compartirlo con nosotros, José Manuel. Además, un momento de vulnerabilidad máxima, entonces, que a día de hoy, cuando lo ves desde la mirada de la lejanía, ¿no? Pues sientes que te ha llevado hasta el punto en el que estás, que te ha hecho crecer completamente, ser una persona diferente. Así que gracias por compartirlo, porque siempre vemos al profesional delante de la cámara y no tanto conocemos a lo mejor el trasfondo o la persona que viene detrás, la historia, ¿no? Detrás de esa persona. Así que gracias por eso. Permíteme que veamos un videito informativo muy rápido y estamos de vuelta en unos segundos. Muy bien. Imagina un mundo más consciente y solidario. En Mindalia.com creemos que ese cambio empieza también contigo. Por eso te invitamos a formar parte de nuestra familia como voluntario. Escríbenos por WhatsApp al +34 644 720234 y podrás hablar con una persona de nuestro equipo. Tú eliges cómo puedes colaborar y sumar tu energía para elevar la conciencia global. En Mindalia.com, cada persona cuenta y tú puedes marcar la diferencia. Únete hoy mismo y ayúdanos a seguir transformando vidas. Pues seguimos en directo hablando de empoderamiento, de cómo conectar con nuestro poder y la capacidad de decisión junto a José Manuel Berenguer. Bueno, José Manuel, antes estabas comentando que para cierto tipo de cosas hay que estar un poco al quite, ¿no? Puesto en formaciones, haber hecho pues pinitos, cursitos, haber tenido ahí un poquito de ayuda en ese sentido. Y justamente para ello me gustaría que nos hablaras un poco de las formaciones que tú haces, de las sesiones que tú das también, porque en este momento además tienes una activa que creo que ya está completa, pero las personas que están viéndote, que están resonando en esta información y sintiéndose identificadas, que sepan que tienen la opción de buscar esa ayuda de tu mano. Mira, ahora ya está terminada una, creo que el viernes ya hacemos la última sesión, ¿no? Y es de alineación con el 2025, con el cambio energético que ha habido, cómo ha afectado en la vida de cada uno y cómo debemos abrirnos a comprender en cada uno lo que produzca va a ser diferente, lo que provoque. Por lo tanto, no hay un elemento común, ¿no? Más que el fluir, el aprender a fluir y saber que lo que está sucediendo es el proceso evolutivo que está viniendo a mi vida. O sea, cuando entra una conciencia nueva, como la que ha entrado ahora, esa conciencia no entra en el plano físico, entra en el plano mental. Y entonces ahí se establece y quiere decir que a partir de ahora todo lo que ocurre en el plano mental, porque igual que es abajo es arriba, todo lo que ocurre en el plano mental se rige a través de esa conciencia. Entonces, claro, esta conciencia que tiene más proceso evolutivo, más amor, pues arriba en el plano mental está condicionando muchas actitudes, ¿no?, que había. Esto está haciendo que aquí abajo cosas que antes funcionaban dejen de funcionar. ¿Por qué? Pues porque aquí abajo las cosas funcionan porque funcionan arriba. O sea, nadie puede funcionar aquí abajo si arriba no se ha aceptado. Porque dicen, como es arriba, es abajo. Sí, cierto. Y como es abajo, es arriba. Ojo, si como es arriba, ha sido primero abajo. O sea, que si tú abajo me realizas un cambio, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque arriba no está hecho. Entonces, lo que hemos hecho es una formación que ha hecho la gente, pues, sincronizarse, observarse, hacer un chequeo de qué está cambiando en su vida, de qué siente que ya le sobra o que ya no debe utilizar, y hacer los trabajos necesarios para liberarse de todo eso, ¿no? Para aprender a soltar, ¿no? Y ojo, una de las cosas que se hacen en esta formación es empoderarse para tener valor de afrontar todo aquello que no queremos ver dentro de nosotros. Hay muchas cosas, ¿no? Porque esta energía, esta nueva conciencia que se está instaurando, pues nos va a hacer soltar la interpretación que hemos hecho nosotros del pasado, ¿no? Más adelante también nos dará soltar la interpretación que estamos haciendo ahora mismo del presente, pero de momento del pasado, ¿no? Y resulta que cuando nos desprendemos de ese pasado, que mucha gente será consciente de que últimamente le están viniendo muchas cosas del pasado al pensamiento, vienen para que sean canceladas y dejarlas ir, pues resulta que no tenemos esa conciencia y lo que no queremos ver no se ha soltado. Entonces, mucha gente a trancas y barrancas ha soltado el pasado, pero no ha soltado aquello que no quiere ver. Y claro, esta conciencia pues lo ilumina y le trae al consciente toda la oscuridad que ha querido esconder durante toda su vida, ¿no? A cosas que le avergüenzan, cosas que no quiere ver, que no quiere reconocer, que no contiene, y eso te viene al consciente para ser trabajado. Hay gente, pues hay crisis de ansiedad, hay déjà vu, de que no, uno no quiere afrontar todo eso, en fin, está provocando una desestabilización que no es más que, bueno, se está reflejando en la sociedad como salud mental, ¿no? Y no es más que eso, que no se quiere soltar eso, claro, creando unos perjuicios bastante, bastante duros para vivirlo, ¿no? Y luego en las sesiones lo que hacemos es trabajar esto, ¿no? Es aprender técnicas de aquietamiento, liberar el estrés, a gestionar el dolor, a liberar el dolor, a trascender los estados de conciencia. Se trabaja la vergüenza, la humillación, la culpa, el no merecimiento, la ansiedad, el miedo. Dentro de un programa perfectamente estructurado donde la persona va liberando todo esto. Claro, esto si no lo haces de la mano de alguien que te acompañe, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer, porque a la primera que te venga sales corriendo, ¿no? Que es lo que ocurre a mucha gente. Entonces, cuando lo haces con alguien que lo ha hecho tantas veces y con tanta gente, pues te sientes arropado, te sientes seguro y te lanzas a hacer cosas que tú solo ni te imaginarías que pudieras hacer. Pues yo en mi próxima pregunta voy a ir por ahí, José Manuel, así que no nos vayamos muy lejos de esa historia, pero antes de continuar, me gustaría recordaros que aquí abajo vais a tener más información sobre nuestro especialista, José Manuel Berenguer, en la caja de descripción. Si estáis desde otra plataforma en este momento, sabéis que todo esto se queda grabado, así que en cualquier momento de forma temporal encontraréis en la caja de descripción los enlaces a su página web y a sus redes sociales para que podáis localizarle muy fácilmente y asistir a sus próximas formaciones o también a su consultorio personal. Bueno, José Manuel, yo te decía que no nos fuéramos muy lejos de ahí porque considero, y no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, en que a día de hoy hay muchas más cosas de las que nosotros podemos tener en cuenta muchas veces a nivel consciente que interfieren un poco en nuestra capacidad de decisión. Véase el entorno, véase la sociedad a nuestro alrededor, las mismas redes sociales, el contenido que consumimos. Hay como muchos factores, ¿no?, que de alguna forma influencian también estas decisiones e influencian las personas que venimos y estamos siendo y vamos construyendo. Mira, primero, esto que me acabas de preguntar complementa lo que he explicado antes y ya da una información totalmente completa de lo que estamos hablando, ¿no? Una vez nosotros nos interiorizamos, aquietamos la mente y entramos conscientemente en nuestro pensamiento, accedemos al consciente. Entonces, en el consciente, uno toma conciencia de cómo vienen, ¿no?, las ideas, cómo se transforman en posibilidades, cómo se realizan las elecciones, ¿no? Pero también toma conciencia cómo nuestra voluntad está sugestionada. Así como el mecanismo del alma funciona por medio del propósito de vida y está intencionado para satisfacer el propósito de vida y la conciencia de ser el que soy, la voluntad también está condicionada, sugestionada por toda la creación mental que nos hemos hecho, como decía antes este hombre que nos ha preguntado, este señor, por el ego. Claro, ahí ya vamos. ¿Qué es el ego? Porque si yo no me gusta hablar del ego sin definirlo como yo lo comprendo, ¿no? Nosotros tenemos un sistema operativo se llama instintos, que pertenece pues al cerebro reptil, ¿no? Entonces, cuando nacemos, esos instintos se activan y cuidan de nosotros, de nuestra supervivencia. Si tenemos hambre, nos hacen llorar, si esto no sé qué, en fin, hasta que vamos desarrollando nuestra voluntad, que no es más que nuestro ser se puede expresar a través del cuerpo, porque tenéis que comprender que nuestro ser es el mismo durante el embarazo, que el día de la muerte. Lo que cambia es el cuerpo, ¿no? Desde que se engendra, cuando nace, va creciendo, se va desarrollando, va. Pero el ser es el mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que en un cuerpo recién nacido, sí percibe energía, emociones, sentimientos, pensamientos, pero no los puede expresar a través de ese niño, ¿no? Claro, entonces los instintos son los que se ocupan de todo esto. Eso hace que se genere un yo protector. Claro, este yo protector, que cuando nosotros hubiéramos evolucionado, si no nos hubieran manipulado, sabríamos que tenemos que eliminar para dar paso al yo original que hay dentro de nosotros, pues resulta que no solamente no se ilumina, sino que la manipulación, especialmente por las religiones, lo incentiva y le da poder a ese yo. Entonces es como un poder, un yo instintivo, ¿no? Ese yo, que es el que vamos a utilizar para relacionarnos con el exterior, es una versión de mí. Pero así como yo, el yo original, mi ser, está conectado con mi conciencia, con mi mente, con el alma, con el cuerpo, este es independiente. Y lo único que procura es que mi cuerpo o que yo no experimente dolor. Claro, experimento dolor en cualquier vivencia. ¿Por qué? Pues porque nosotros, cuando nacemos o cuando engendramos, el código genético que tenemos se transcribe al alma de tal manera que todo lo que hay en la genética también lo tenemos en el alma. Entonces, las vivencias que me van a venir, como tengo todo eso en el alma, son las que corresponden a la genética que yo tengo, guiadas por el propósito de vida. Claro, hasta ahí todo muy bien. Pero resulta que viene la primera experiencia, así un poco compleja, con 7 años, y mis instintos saltan. ¿Por qué? Porque me he sentido agredido, me he cogido miedo y he tenido experimentado dolor. Mis instintos saltan y me sacan de allí. Claro, cuando me sacan de allí, que yo me recupero, lo primero que pienso es: esto no lo quiero volver a vivir. En el momento en que yo expreso eso, a través de los sistemas cognitivos se genera una versión de mí que me protegerá y que tiene las raíces en los instintos, porque es una versión protectora, pero es una versión mental que yo he creado, no la traigo de origen, y creo una versión de mí que me protege de volver a vivir esa vivencia. Entonces, esa versión que creo se instala en el consciente de tal manera que cada vez que viene una vivencia para ser vivida, de estas que a mí, que no quiero volver a vivir, la desvía al inconsciente y la tiene ahí reprimida. Tantas versiones de estas como yo haya creado se asocian con el ego original que yo traía de origen, que tenía que haber transmutado cuando mi conciencia se hubiera expresado a través de mí, pero que he reprimido mi conciencia a través de la manipulación de la sociedad o de quien sea, y he potenciado este ego, este yo, ¿no? Claro, eso es el ego. Entonces, el ego, la mayoría de versiones de ego son protectoras, ¿no? Son las que generan nuestra zona de confort porque impiden que vivamos ciertas vivencias, igual que nos impiden crecer y evolucionar, porque crecemos y evolucionamos a través de las vivencias, ¿no? Y lo más importante es que impiden que aprendamos a sentir. Claro, las emociones es el idioma del cuerpo físico, de biológico, y también es el idioma del planeta. Entonces, a través de las emociones, yo me puedo comunicar con mi cuerpo y con mi planeta. Pero claro, resulta que las emociones no las hemos trabajado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo siento una emoción que tengo biológicamente o genéticamente programado como negativa, automáticamente yo experimento una saturación, un colapso, que puede durar minuto, minuto y medio, y que en ese colapso yo me bloqueo y no quiero volver a sentir. Entonces ya no voy a volver a sentir o intentar reprimir al máximo las emociones, ¿no? Claro, si yo supero ese proceso biológico que generan las emociones, si yo genero esa saturación de los sentidos, que se supera con la respiración, cuando esa emoción ha pasado, que es como una ola del mar, ¿no? Resulta que me viene una información, ¿no?, mental acompañada de emociones que me da una información de lo que aquella emoción traía para mí. Pero no solo eso, sino que al mismo tiempo he programado mis instintos para que no actúen cuando esto vuelva a suceder. Claro, cuando voy actuando así, cada vez voy gestionando mejor las emociones, me abro a ellas y las emociones dejan de ser un enemigo para ser el amigo más fiel que voy a tener en esta vida. Porque una emoción nunca me va a engañar. Siempre me va a mostrar lo que hay. Y yo puedo decidir si tengo información. Pero si no tengo información, no puedo decidir. Entonces, el ego está presionando constantemente nuestra voluntad para que no escoja vivencias que puedan ser perturbadoras, ¿no? Al ego se le ha sumado los contenidos de nuestra mente, que también está activa, ¿no? Y que quiere que escoja posibilidades que ya he vivido y que no escoja posibilidades que no he vivido, porque la mente no quiere novedades, la mente quiere status quo, que no se mueva nada, ¿no? Pues esa es la realidad que estamos viviendo todos, ¿no? Todos. Gracias, José Manuel. Bueno, tengo una última pregunta, a ver si nos da tiempo porque estamos en los minutos finales, pero bueno, es una reflexión que quería trasladarte. Nati, desde Argentina, nos dice que se siente poderosa por el hecho simplemente de existir, que a veces pasa que por experiencias que le suceden, que bajan o no, le hace que no recuerden ese poder. Ay, que no entraba yo al contexto de la pregunta. No, es bien así. Fíjate, eso sucede porque tiene que suceder. O sea, si tú tomaras el control, dijéramos que decidirías que vives y que no vives. Entonces, no funciona así. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de cosas que tú tienes capacidad de elegir. Pero fíjate que ya he dicho antes que hay otras que también pasan en tu vida que tú las permites. Y esas que denominamos que permito, son vivencias o experiencias que yo he escogido junto con mis guías y mi propósito de vida vivir obligatoriamente. Dijéramos que son los créditos obligatorios para licenciarme, ¿no? Entonces, cuando una de esas vivencias viene, todos los conocimientos que tienes desaparecen y te bajan para que vuelvas a subir tú, ¿no? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, cada vez que has bajado, cuando has subido llena de conocimiento, ¿no?, sobre la propia experiencia. Entonces, no te castigues por eso, porque esto es así. Y le ocurre a todo el mundo. Ahora sí, parecía que se me había quedado un poquito tildada la plataforma. Estoy de vuelta, que no quería yo tener un problema nuevamente con el equipo técnico que ya sucedió en el directo anterior de José Manuel, pero por suerte esta vez parece que me ha dejado volver a estar contigo, José Manuel. Pues muchísimas gracias por esta última respuesta. Gracias a nuestra compañera por hacernos y trasladarnos esta reflexión, porque pienso que muchas personas se identificarán seguramente con este proceso que ella ha vivido y nos sirve la enseñanza de José Manuel Berenguer para poder afrontarlo. Estamos ahora sí en el final del encuentro. Nuevamente quiero recordaros que aquí abajito en la caja de descripción encontráis más información sobre José Manuel Berenguer y yo personalmente quiero invitaros a que veáis sus entrevistas anteriores. Tenemos mucho contenido que hemos compartido con José Manuel Berenguer de altísimo valor que os puede ayudar en un montón de situaciones diferentes, como la de hoy, que hemos hablado de empoderamiento. Gracias, José Manuel, ha sido un verdadero placer acompañarte. Voy a dejar que seas tú quien pueda cerrar esta charla. Quiero mandar un besito también a todas las personas que se han conectado en directo, quien lo verá más tarde también en diferido. Gracias a todos por estar. Bueno, lo que me queda por decir es que hay que aprender a decir no. Hay que aprender a decir no y hay que aprender a encarar nuestros deseos, a satisfacer lo que necesitamos. Porque todo lo demás no importa. Si tenemos una necesidad, contra más rápido encontremos satisfacción, más rápido vamos a entrar en un estado de bienestar, ¿no? Entonces, todo lo demás, aprender a decir no y encarar los deseos para satisfacer las necesidades necesarias, es el mensaje que os dejo. Ahora sí, nos despedimos. Gracias a todos por estar. Yo me voy ahora a Instagram si queréis seguir conectados. Nos vemos allí en muy poquito. Gracias, José Manuel. Te mando un saludo y un abrazo enorme Dios, desde aquí, Andalucía. Adiós, adiós.